Líder Music se prepara para el verano 2002. Solo con éxitos. ¿Qué será de ti? ¿Dónde andarás? Y el Líder Manía los escucharás a todo dar. Vengan todos a saltar. Líder Manía, una reacción en cadena. Y arriba mío te sube, te baja. Te sube, te baja, te sube y baja. Ya comienza tu programa entretenido. Líder Manía, máquina de éxitos.